Bueno, comenzamos la mañana informativa con la nota a Martín Malga, subsecretario de Salud Mental y Adicciones. Buen día, Martín, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Y bueno, tomando nota de las actividades previstas para celebrar el 10 de octubre, el Día de Salud Mental, tema que vamos a tocar en el día de hoy. Pero en primer término, lo que quiero saber es este contacto que hubo entre el gobernador Cilioto con la titular de la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de Nación, junto a, bueno, a Mario Cohen, y usted estuvo presente, por eso, digamos, quiero que me chusmee a ver de qué se trató esa reunión. Fue una reunión en el marco de la firma de dos convenios con Sodronar, que venimos trabajando desde hace un tiempo y que tiene que ver también con el apoyo y la confianza que Sodronar deposita en la gestión que está realizando la Pampa en materia de drogas. Al menos de lo preventivo, venimos planteando el desarrollo del Observatorio Provincial de Drogas y en este convenio se refuerza con fondos nacionales ese trabajo de análisis, de desarrollo, de investigación en materia de drogas. Y también en el otro convenio se asignan fondos nacionales para el desarrollo de campañas preventivas en el ámbito de la nocturnidad y en fiestas populares, que son dos sitios, dos escenarios propicios para el trabajo de lo que es la reducción de riesgos y daños en el consumo de alcohol. Estoy hablando de las fiestas populares y los eventos de nocturnidad, en donde, bueno, se implementan algunas estrategias preventivas, pero para eso hace falta descentralizar esa estrategia. Venimos trabajando con un mismo equipo, moviéndonos por la provincia, pero bueno, la idea es que esté más descentralizado y por eso hace falta una inversión en la que Sodronar nos va a acompañar. También en la reunión con el gobernador y con el señor ministro pudimos trabajar sobre algunas estrategias conjuntas para la puesta en funcionamiento y la construcción de unas viviendas convivenciales para mujeres y diversidades en situación de consumo problemático, y una casa joven, que es un lugar de asistencia, acompañamiento para adolescentes. Eso, la idea es hacer las inversiones y poner en marcha esas estrategias de curso de este año y el año que viene, pero bueno, está el compromiso de la Secretaría de Estado en acompañar a la Pampa en ese trabajo y bueno, reforzar y ampliar las instituciones y las respuestas que da el Estado en esta materia. Es importantísimo lo que está diciendo Martín, porque el compromiso del Estado para mejorar la atención y hacer una atención más integral de estas cuestiones son súper importantes, fundamentalmente en tiempos donde desgraciadamente, y lo estamos viendo todos los días, la policía de La Pampa está interviniendo en casos. La Pampa ya no es una provincia de paso, es una provincia donde hay un consumo de estupefacientes. Y realmente tener la estructura para la atención no es tan fácil. ¿Habrá aportes del gobierno nacional posibles para contar con un espacio para tratar estos casos? Sí, es que, a ver, en el abordaje de los consumos problemáticos estamos pensándolo como una estrategia integral, descentralizada, con diferentes tipos de respuestas. Salud mental, siempre hablamos de que la complejidad siempre se ubica en el primer nivel, porque son problemas múltiplemente determinados. No tiene que ver tanto con la sustancia en sí, sino bien con la situación social, la historia de vida, la historia y el recorrido de esa persona en relación a las instituciones del Estado, y también con un padecimiento, ¿no?, que implica, estamos hablando cuando hay un consumo problemático de larga data, ¿no? o complejo, implica un padecimiento psíquico. Son parte de las políticas en salud mental, los consumos problemáticos. Uh-huh. Y en ese sentido, por ahí, el eje tiene que estar puesto en la persona, los procesos de abordaje, tiene que estar involucrando diferentes recursos del Estado. Por eso la idea de ampliar las prestaciones, ampliar los dispositivos de abordaje, tiene que ver con, también con, no solamente con la cantidad de prestaciones, sino también con la amplitud en relación a lo interdisciplinario, a lo intersectorial que se requiere para este tipo de abordajes. El consumo de estupefacientes y la situación de ilegalidad y de marginalidad que pone a las personas que consumen es una problemática, pero que en términos sanitarios ocupa un porcentaje muy menor de la demanda o de la cantidad de prestaciones que el Estado tiene que desplegar para ese abordaje. Estamos hablando de que la prevalencia del consumo en las personas de 12 a 80 años está en un 85% marcada por el alcohol, por el tabaco, que son dos drogas legales, que están muy aceptadas, que están muy, de alguna manera, naturalizadas, que como sociedad no nos replanteamos qué lugar, qué legitimidad le estamos dando al consumo de esas sustancias, incluso poco prevenimos, poco podemos visibilizar las estrategias de prevención o al menos de cuidado en relación al uso de esas drogas. Una demanda creciente en relación a un consumo problemático que empieza a ser caracterizado por quienes estamos en la temática es el uso de psicofármacos sin prescripción médica. Estamos hablando de otras drogas que son legales, que son de uso medicinal, pero que sin prescripción médica no forman parte de un tratamiento y también puede tener un uso problemático, ¿no? En relación a... Por eso digo, hay que ver el cómo se usa las sustancias, en qué situaciones, con qué estrategias las personas terminan accediendo, haciendo uso de esas drogas y que efectivamente eso es lo que nos tiene ocupados y enfocados, porque desde el punto de vista epidemiológico y sanitario es lo que más costo al tejido social nos está trayendo, ¿no? Incluso cuando las relacionamos con los siniestros viales y otras situaciones que pueden tener alguna determinación por el uso de drogas. Claro, por eso le preguntaba, digamos, en el marco de toda esta actividad y de estos convenios que se han firmado, digamos, es importante el trabajo integral. Creo que los profesionales los tenemos. Lo que he escuchado es que hay carencias del lugar adecuado, de que haya un espacio de rehabilitación para estos casos, ¿no? Fundamentalmente aquellos que son jóvenes, porque tratar a los jóvenes es difícil. A ver, la provincia de La Pampa tiene en cada centro de salud un equipo interdisciplinario que incluye personal de profesionales de salud mental, como son psicólogos, uh-huh, trabajadoras sociales, también hay médicos, clínicos, enfermeras. Hay un equipo interdisciplinario en cada centro de salud y nosotros tratamos de instalar que los consumos problemáticos también se abordan en los centros de salud y de hecho es así. Tenemos centros de día, al menos en Santa Rosa tenemos un hospital de día con un equipo amplio en salud mental. Hay más de 10 profesionales que trabajan ahí, incluyendo psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, operadores, acompañantes terapéuticos, talleristas. Están autonomistas entre Chile y Pío XII. Se llama La Mola, es el hospital de día. Tenemos servicios de salud mental que atienden situaciones agudas y la necesidad de internación voluntaria o involuntaria, que en la provincia están presentes en el Hospital Padre Hugo de Hacha, en el Centeno de Pico y en el Molas de Santa Rosa. Y están también los convenios con organizaciones civiles que sostenemos desde hace años del gobierno provincial, son Guadalupe, Rumen y otras dos asociaciones que trabajan de manera ambulatoria en Pico y Hacha, como son Naim y Vida. Esas son las respuestas que hoy estamos dando en lo institucional. Después tenemos respuestas de atención remota, como son las líneas 132 y 136, que son de llamada libre y gratuita, puede llamarse a cualquier hora desde cualquier compañía. Están los operadores de la subsecretaría que van a dar respuesta en tanto se requiere asistencia, acompañamiento, orientación a familiares, a referentes afectivos. Entiendo, bueno, a eso se le agrega el centro de día que inauguramos día de, ay, ya me pierdo con los días, antes de ayer, el 25 de mayo. Estamos sumando un 4H, otro centro de día que ya está en marcha. En General Pico ya abrimos también la atención en el centro de día, en el Hospital Agudara. Tenemos planificado reforzar la asistencia en el barrio Reconversión. Tenemos ya tres profesionales psicólogas en ese centro de salud, junto con el equipo del centro de salud. La idea es reforzar esa respuesta. Estoy diciendo con esto que en todos los niveles de atención, ya sea en centros de día, en el centro de salud de cada barrio y en los hospitales generales de cabecera, en todos hay una respuesta específica en lo que es salud mental y adicciones. Y bueno, la realidad es que por ahí la dificultad no radica en ubicar un dispositivo de asistencia, sino más bien en desde la comunidad, desde la familia, desde los amigos, acompañar a esa persona para que adhiera a un tratamiento. Entonces ahí la estrategia de pensar en lo comunitario, con otras instituciones, con otras reparticiones del Estado, que estoy hablando de educación, de desarrollo social, es fundamental, porque muchas veces pasa que la persona que tiene un consumo problemático no lo autopercibe así. No dice, bueno, sí, yo tengo un problema con esta sustancia, a partir de esto o aquello. Por ahí cuesta identificarlo y aceptar que eso puede ser tratado, ¿no? Las personas que acuden al tratamiento, muchas veces por oficios judiciales, después de algún conflicto legal, por conflictos graves intrafamiliares, que bueno, que terminan condicionando una convivencia al tratamiento, o por situaciones agudas de intoxicación, que bueno, ha marcado un límite en la vida de esa persona y en definitiva eso señala que bueno, que es necesario iniciar un tratamiento. De manera preventiva, anticipada o precoz, es muy difícil que la persona inicie un tratamiento en salud mental por los estigmas que hay en relación a la salud mental, ¿no? Yo no voy a ir al servicio de salud mental, yo no voy a ir, eso es para otras personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, a propósito de lo que decíamos al inicio de la nota, ¿no? En esta semana, en este mes de la salud mental, es importante, ¿no?, poner el tema como un asunto que es de todos y de todas. Nosotros apuntamos a que la salud la tenemos que, en especial la salud mental, tiene que ser pensada de manera colectiva y los cuidados, la salud mental, las estrategias de acompañamiento y cuidado tienen que ser pensados en la comunidad. También salirnos un poco de la lógica institucionalista u hospitalocéntrica para pensar intervenciones más con otros y con otras instituciones y en territorio, porque claro, está eso, lo que vos me preguntabas recién, digo, parece que no hay instituciones, sí, el Estado es cierto, viene creciendo en la respuesta en salud mental y adicciones, mucho tiempo atrás el Estado no tenía una respuesta en salud mental y adicciones, la respuesta la daban las asociaciones civiles. Y hoy en día sí podemos decir que hay una respuesta estatal mucho más fuerte, pero también hace falta que como sociedad nos apropiemos del tema como un tema que es de todos, que no es solamente para un grupo de personas que le pasa a otro, ¿no? El típico, no, sí, tiene que haber atención, pero eso es para otros. Si por ahí todos tenemos alguna persona que, o todos podemos transitar en algún momento de la vida un padecimiento mental, y no es para nada raro, y requerimos atención y asistencia en salud mental, y bueno, ahí está un poco la idea nuestra de visibilizar que estos dispositivos están a disposición y que bueno, que lo podemos pensar como sociedad y no solamente como una respuesta para un otro. Uh-huh. Bien, Martín, lo había dicho al principio y quiero conocer las actividades que van a realizar en el marco del Día de la Salud Mental el 10 de octubre. Creo que la gente del proyecto Brante de Cultura del municipio también está un poco involucrado en esto. ¿De qué se trata y cuál es el objetivo? Bueno, yo te voy a dar una idea general de cuáles son las actividades. Me gustaría que los protagonistas de esta actividad, que son trabajadores y trabajadoras de cultura del municipio y del Hospital de Día Comunitario La Mola, que recién te comentaba, se han unido junto a un grupo de usuarios y usuarias, personas que están interesados en la difusión y en la propagación de la salud mental como un tema. Han hecho algunas obras audio, y más que nada, algunas se han grabado, algunas poesías, algunos proyectos también audiovisuales. También vamos a estar estrenando en La Pampa un largometraje que se llama Los Fuegos Internos. Va a venir una de las productoras a presentarlo en el auditorio de la Municipalidad de Santa Rosa. Eso se va a replicar en la ciudad de Pico. Vamos a estar haciendo murales en el Servicio de Salud Mental de Santa Rosa y en otros lugares de la provincia vamos a estar haciendo algunas actividades así de encuentro y de intercambio, como Sonacha, 25 de Mayo, Botaché. Bueno, hay varias actividades que vamos a estar ya como agenda publicando en el marco de este mes de la salud mental y que, bueno, en Santa Rosa tuvo la particularidad de que va a tener de hecho una articulación con la Dirección de Cultura de la MUNI, en donde también se va a disponer de una propaladora que va a estar circulando por la ciudad, compartiendo y haciendo llegar algunos contenidos literarios que fueron producidos en el marco de esta tarea conjunta con Proyecto Obrante y el Hospital de la Comunitario La Mola. Eso en términos generales, días, horarios y la difusión específica en estos días la vamos a estar haciendo llegar. Perfecto, correcto. Martín, bueno, muchísimas gracias como siempre por tu atención y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias por el interés, por el espacio que le dan a esta temática en la radio y bueno, que tengan un buen día.